se necesitan por lo menos dos. Alerta, alerta. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, saludos Latinoamérica y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión matutina de Contacto Sur. Hasta ahora saludamos a todos los pueblos hermanos de la patria grande y desde la República Bolivariana de Venezuela les saluda Edwin Rodríguez y ya estamos listos para compartir con ustedes nuestros titulares. Bueno, y esperado el 10 de enero para Venezuela, en medio de protestas y desconocimientos, también algunos apoyos, Maduro se juramenta para un nuevo periodo presidencial. Y en Honduras convocan a protestar para sacar a Juan Orlando Hernández del poder. Y diversas organizaciones sociales de Panamá conmemoraron 55 años de la gesta heroica del 9 de enero de 1964. Bueno, y a esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Alexander Medina desde la República Bolivariana de Venezuela, porque hoy es el 10 de enero y el presidente Maduro asume un nuevo periodo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Algunas protestas, algunas marchas de apoyo, desconocimientos de algunos sectores se han generado. Alexander Medina está en línea y nos amplía. Alexander, buenos días. Latinoamérica te escucha. Bueno, mientras retomamos el contacto con nuestro compañero Alexander Medina, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó ayer en una rueda de prensa internacional sobre un plan golpista ordenado por el gobierno de los Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima, esto contra el gobierno legítimo y constitucional que él preside. Todo esto en víspera, pues, de la toma de posesión que se hará hoy 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia. Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna de traidores y traidoras que pretenda violentar la vida interna de Venezuela, llámese como se llame. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela, en una guerra mundial. Ahora hacemos el contacto con nuestro compañero Alexander Medina desde la República Bolivariana de Venezuela, donde hoy circula mucha información sobre la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Algunos sectores están de acuerdo, otros no. Escuchemos a Alexander Medina, que está en línea desde Venezuela. Adelante. Adelante, Alexander, ¿nos escucha? Así es. Pues así es, Edwin, saludos desde Venezuela. La temperatura política llega a su nivel más alto este jueves, el 10 de enero, en nuestro país. Se estima que a mediados de esta mañana el presidente Nicolás Maduro levante su mano para tomar juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia para un nuevo mandato presidencial, y no ante la Asamblea Nacional de Venezuela. La controversia sobre la legitimidad o no de un nuevo periodo de 6 años ha contado con reacciones de diferentes sectores. Uno de estos actores ha sido la Conferencia Episcopal Venezolana. Los obispos y arzobispos de Venezuela se pronunciaron este miércoles el 9 de enero en medio de la realización de su asamblea anual en Caracas. En su comunicado, los prelados de la Iglesia Católica afirman que es un pecado mantenerse a toda costa en el poder, generando un gran sufrimiento a la población. Por otro lado, cuestionan severamente la legalidad de esta investidura de Maduro porque consideran que las elecciones del 20 de mayo de 2018 están viciadas de nulidad, ya que fueron convocadas por la que llaman ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Los obispos también se comprometen a seguir los canales de la ayuda humanitaria y de la diplomacia pacífica para solucionar la grave crisis institucional y política que vive Venezuela. Escuchemos a Monseñor Freddy Fuenmayor, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. En primer lugar, a seguir ayudando a la supervivencia, tanto de los más débiles y desprotegidos dentro del país, como a los que han emigrado buscando trabajo y mejores condiciones de vida, así como refugio y asilo. En segundo lugar, continuar trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular de los que carecen de todo, de los amenazados de muerte, de los perseguidos y privados de libertad. En tercer lugar, con mayor ahínco, nos proponemos seguir desarrollando programas de formación y organización que permitan la recuperación de la institucionalidad democrática y la reconstrucción del país de una forma pacífica. Luego de este pronunciamiento, el mandatario venezolano ofrecía declaraciones en el marco de una rueda de prensa con responsables internacionales. Remarcó la tesis que tanto el denominado Grupo de Lima, al cual llamó cartel, como el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia promueven un golpe de Estado en su contra. Los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana los acusó de querer generar un proceso de sedición al no reconocer su magistratura. Así lo dijo. Que nosotros no nos doblegamos, yo no me doblego frente a la oligarquía colombiana, no me he doblegado ni me doblegaré nunca frente a esa oligarquía antibolivariana, nunca, ellos lo saben. Pero no está descartado que en Venezuela el poder constituyente tome medidas radicales contra un intento de sedición y de golpe abierto por parte de la Asamblea Nacional a decaburguesa colombiana. No está descartado. Y yo voy a estudiar cuál sería la postura del gobierno nacional, dado que nosotros estamos subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. Ojalá en Venezuela se impusiera la sensatez y el diálogo político. Ojalá. Porque lo que nos quieren llevar es a una polarización y una competencia. Tú me haces, yo te hago. Yo te hago, tú me haces. Y a una confrontación total. ¿Nos quieren llevar allá? A eso es lo que quieren llevar. Ellos quieren llevar a eso. Y este paso que han dado de retirarse de la democracia, de las elecciones, de desconocer el poder ejecutivo, que es reiterado, un desconocimiento reiterado del poder ejecutivo que yo presido, bueno, forma parte de esa cadena de eventos para que tú me haces, yo te hago, tú me haces. ¿Y quién pierde? Venezuela. El artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Parlamento Nacional es la expresión de la representación popular y como tal, ante este poder legislativo, se debería haber juramentado un presidente que haya ganado unas elecciones justas, equilibradas y transparentes. Pero la Asamblea Nacional de mayoría opositora ha sido catalogada por el máximo tribunal del país en desacato desde hace 2 años. Desde la Asamblea Nacional Constituyente de dominio oficialista ya se maneja la propuesta de emitir un decreto que disuelva al Parlamento opositor. Sin embargo, también para este 10 de enero, los parlamentarios estarían sesionando para aprobar una ley de transición, ya que han declarado que una vez que a Nicolás Maduro se le imponga la banda presidencial, estaría usurpado el cargo y por tanto amerita instalar una junta provisional de gobierno. Solo 4 presidentes han confirmado su asistencia a la toma de posesión de Maduro: Bolivia con Evo Morales, Cuba, Osetia del Sur y El Salvador. El gobierno de Turquía informó que enviará una representación diplomática, al igual que Rusia, y el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ya se encuentra en el país, así como el embajador de la República Popular de China. Ciudades como Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y Maracay se encuentran militarizadas desde el comienzo de esta semana. Desde otras regiones, simpatizantes del gobierno se han movilizado a la capital de Venezuela para asistir a la investidura, una asunción que será inédita por el no reconocimiento de más de 40 países y que llega en uno de los peores escenarios económicos para la población, que sigue sufriendo los embates de una hiperinflación que ya supera el 1,000,000%. Desde Venezuela, por Radio Fe y Alegría Noticias, Alexander Medina, para Contacto Sur. Bueno, se concentra la información en Venezuela, pero vamos a Honduras. En Honduras se están convocando a protestas para sacar al actual presidente Juan Orlando Hernández, sacarlo del poder en el marco del primer año de la toma de posesión ilegal que hiciera este señor, y la acción ciudadana contra la dictadura dio a conocer un conjunto de acciones políticas y sociales que inician el 20 y se extenderán hasta el 26 de enero. Se mueve Honduras. Nuestra compañera Lolanis Pérez desde Radio Progreso nos tiene el informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Y es que esta plataforma es una estructura conformada por sectores populares, sociales, políticos y económicos, que tiene como principal demanda la salida de Juan Orlando Hernández. Nos hemos convocado en torno a esta acción ciudadana contra la dictadura, porque nuestro pueblo demanda de sus líderes una respuesta firme en contra de quien lo humilla y lo avergüenza. Fue parte del comunicado que fue leído por el padre Ismael Moreno de la Convergencia contra el Continuismo, instancia que conforma la acción ciudadana contra la dictadura. Nos hemos convocado en torno a esta acción ciudadana contra la dictadura porque nuestro pueblo demanda de sus líderes una respuesta firme en contra de quien lo humilla y lo avergüenza. Hemos llegado a tal profundización de la crisis que ya no es solo la reelección inconstitucional ni el fraude electoral lo que nos mueve. La salida es en este momento obligada, además, por las denunciadas vinculaciones que Juan Orlando Hernández tiene con la narcoactividad y con el saqueo de las instituciones para su lucro personal y familiar, financiar sus campañas políticas electorales y favorecer una maquinaria de mafiosos que desangran el Estado hondureño. A la conferencia de prensa acudieron representantes de diversos sectores, desde los expresidenciables Salvador Nasralla y Luis Zelaya, hasta empresarios, también defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí las reacciones de Salvador Nasralla. Tenemos que destruir la estructura del crimen organizado. No basta solamente con la salida del dictador. Vivimos en un gobierno cuyas instituciones están dominadas por el crimen organizado. Por lo tanto, se necesitará eliminar las organizaciones corruptas, cambiar las leyes que están perjudicando al pueblo y, sobre todo, quitar a las personas, porque Juan Orlando Hernández no trabaja solo, trabaja con un grupo, con una estructura del crimen organizado a su servicio. Hay que hacer una vez que salga Juan Orlando Hernández, hay que hacer una auditoría al Partido Nacional, a las ONGs, al Congreso de la República, a los diputados cuestionados por la Maxi y por la UFESIC, y hay que reforzar estas instituciones para que continúen haciendo el trabajo que se necesita para eliminar la estructura del crimen organizado y poder fortalecer el Estado de Derecho, que no existe en este momento. Por ahora la convocatoria de movilizaciones nacionales está lanzada y se va a complementar con las ya anunciadas por el Partido Libertad y Refundación, quien está asegurando que es necesario salir a las calles en el marco del primer año de la toma de posesión ilegal del señor Juan Orlando Hernández. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. Bueno, y los movimientos sociales se mueven en Panamá en conmemoración al 55 años de la gesta heroica del 9 de enero de 1964, conocido también como el Día de los Mártires. La conmemoración se ha venido realizando con una serie de actos públicos y una movilización que va desde la Universidad de Panamá hasta los predios del Instituto Nacional. Hasta aquí esta emisión de Contacto Sur. Saludamos a todos los pueblos de la patria grande. Un abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela. Les habló Edwin Rodríguez. Muy buen día. Para los nosotros informarle es un placer. Alert, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.